Diego, a ver, sabemos que no tenés mucho tiempo, que estás muy ocupado con el tema. ¿Cómo nos podrías resumir la situación de Aldo en estos momentos desde el punto de vista procesal? Desde el punto de vista procesal es bastante simple. Hubo una orden de detención inicialmente liberada a los efectos de que Aldo declarara. Eso se ocurrió el viernes. La detención fue el jueves a la noche, el viernes declaró, y a pedido del Ministerio Público Fiscal, por las razones que ellos expresan, Aldo queda detenido hasta tanto el juez resuelva la situación procesal de él. O sea, por el momento está imputado nada más. Por el momento está imputado, solamente imputado. ¿Y esa imputación es por...? Esa imputación es por varios delitos vinculados con... digamos, una coacción agravada, y fundamentalmente está en concurso ideal, digamos, es como que varias situaciones, digamos, concurren con los mismos hechos que tienen que ver con las lesiones, atentado a resistencia a la autoridad y la coacción agravada, que son como los más graves, y lesiones. ¿Y por qué el juez dispuso que sigue detenido? El juez, el que solicita la continuidad, digamos, de la privación de la libertad, es el fiscal Puntel, que es el que dice que hay hechos graves, ¿sí? Que el fiscal habla en la gravedad del hecho, ¿sí? Justifica, digamos, la gravedad del hecho, en que la pena prevista para el delito que le imputan tiene un mínimo de 5 años, ¿sí? Por lo tanto, si hubiera una condena, eventualmente esa condena no podría ser en suspenso, justamente por el mínimo de la pena, que es elevado, que hace, digamos, un hincapié en la situación de un grupo que tiene antecedentes violentos, y habla de desarrollo de conductas violentas por parte del gremio, de la agrupación manifestante, con daños a los bienes públicos, privación de libertad, usurpación de edificios. O sea, todo un montón de situaciones que no tienen nada que ver con este hecho, y no tienen nada que ver con el hecho que le imputan a Aldo, concretamente, que es haber arrojado una cubierta de vehículo contra la cara de un policía y haberle causado la fractura de un hueso de la cara. Que además, o sea... ¿Esto por qué evoluciona esto? Porque a él le imputan una lesión, sin embargo, cuando el fiscal justifica que él quede detenido, habla de otras personas que no son Aldo. Habla del gremio, habla de otros hechos que además, hay que recordar que Capretti no tiene ninguna causa penal, ninguna investigación penal abierta por ninguna de las cuestiones que el fiscal menciona. O sea, no tiene ninguna, pero además, digamos, por las situaciones en las cuales el fiscal está planteando, ni de usurpación, ni de privación de la libertad, ni de daños a los bienes públicos. O sea, no hay ninguna de estas cuestiones que el fiscal argumenta para justificar la privación de la libertad de Aldo que estén vinculados con Aldo. El único hecho que le imputan de manera concreta es haber causado una lesión. Este único hecho, que hay que probarlo, inclusive, ¿no? No solamente hay que probarlo, sino que además estamos, digamos, para que quede claro, estamos hablando de por qué Aldo sigue detenido. ¿Sí? La justificación de que alguien quede privado de su libertad, el mismo código procesal establece que tiene que tener una justificación en particular, que es, y la ley lo habla con estos términos, que sea absolutamente necesario, ¿sí? Para favorecer el desarrollo de la investigación o la averiguación de la verdad. Sí. Entonces, frente a un hecho concreto, que es haberle arrojado una cubierta en la cara a alguien, lo más simple es ir a preguntarle a esa persona, che, esta persona fue la que te arrojó esto en la cara. Cosa que lo hicieron el sábado. ¿Sí? Y el sábado, en la audiencia de declaración testimonial de la persona que había sido víctima, según el hecho que le imputan, de Capretti, dice, Capretti no me tiró una cubierta, Capretti no me pegó en la cara, esto fue otra persona en otras circunstancias, dentro de la situación de la movilización, pero en otro momento. Entonces claramente no hay ningún vínculo entre la averiguación de la verdad, que el juez el sábado ya sabía cuál era la verdad respecto de este hecho que le atribuía, y la privación de la libertad. Digamos, eso es bastante simple. Claro, porque normalmente para privarte de la libertad en situaciones como esta es o que existe la posibilidad de la fuga, cosa que no puede concretarse en el caso de Aldo Capretti, a quien conocemos, y difícilmente se fugue, y la otra es afectar la investigación, no tiene ninguna posibilidad de afectarla, ¿no? No, por eso, pero además, cuando yo digo afectar la investigación, es porque hay una investigación que yo tengo que decir cuál es. Y si yo te estoy atribuyendo a vos haber causado un hecho concreto, que es haber arrojado una cubierta contra la cara de una persona, no es una investigación compleja. Claro. O sea, no es que yo tengo que desentrañar una trama de, no sé, de mafiosa para averiguar qué pasó. No sé, es una cosa simple. O sea, necesito que alguien esté detenido. De hecho, el delito de lesiones no prevé justamente esta gravedad de esta ¿cómo se llama? Del mínimo de condena, del mínimo de pena prevista para el hecho, como el de la coacción agravada. Entonces, no es un hecho. De hecho, ya te digo, el mismo sábado el juez ya sabe que Capretti no fue el que causó esas lesiones, porque el propio, digamos, la propia víctima, que es un policía, dice que Capretti no fue. Entonces, no es complejo. Si se resolvía con media hora de declaración testimonial, y claramente no era una investigación que alguien podía llegar a entorpecer, ¿no? Diego, ¿y esto vos se lo vas a señalar al juez y al fiscal para que lo dejen libre a Capretti? Sí, hoy vamos a estar presentando ese escrito. ¿Cuáles son las condiciones de detención de Aldo? ¿Cómo está en estos momentos? Está alojado en la comisaría primera con todas las comodidades que la comisaría puede darle a alguien que está detenido. Sí, que no son muchas, pero bueno. Que son poquísimas, claro. Sí. Ajá. Sobre el resto de los que aparecen imputados en esta causa, tres trabajadores más, ¿qué novedades hay? Yo creo que en las próximas horas va a haber novedades respecto de eso. Digamos, la idea lo primero que me parece importante aclarar es que yo soy solo la cara visible de un grupo de trabajo que está llevando adelante. Sí, nos imaginamos, sí. El asesoramiento técnico y demás, digamos, por estar acá y demás, lo asumo formalmente en el expediente de la defensa técnica. No es una cuestión por su trascendencia, digamos, no solamente para ATE, sino en general para los trabajadores, para el movimiento obrero, pensar que alguien pueda ser privado de su libertad por el hecho de reclamar, porque alguien cuestione tal o cual modo, digamos, de reclamo, y uno tenga que hacer los reclamos en los modos en que a alguien le guste o no, y que por eso te estén imputando un delito tan grave como el de coacción agravada y pueda ser privado de su libertad. Por eso, sobre todo cuando estamos hablando del ejercicio de un derecho constitucional, es como complejo. Por eso es que, digamos, hay preocupación desde más de un ámbito, que no es solamente el ámbito sindical, respecto de este tipo de manifestaciones por parte de la justicia, de criminalizar, de penalizar, de interpretar con el Código Penal derechos constitucionales como es el derecho a la protesta. Así que, digamos, hay un trabajo y una preocupación respecto de esto. Claro. Ahora, pero nosotros tenemos dirigentes criminales, tienen orden de captura, tengo entendido, ¿no? Por eso, no justamente por esa razón, porque la idea es, de la misma manera en que la orden fue para Aldo, tenía que ver con garantizar que estas personas concurrieran a prestar declaración indagatoria, y en lo que respecta a los dirigentes de ATE, eso se va a hacer, porque la idea no es justamente sustraerse al accionar de la justicia, sino justamente ponerse a disposición. Lo que pasa es que también implicaba ponerse a disposición con algún mínimo de condiciones que tuviera que ver, saber de qué estábamos hablando, porque de hecho la detención de Aldo no fue una detención en la cual se habló claramente desde un principio cuáles eran las situaciones y demás. Entonces, ¿se pediría la exhibición de prisión entonces en este caso? En el caso de Aldo lo que vamos a pedir directamente es el sobreseimiento. Sí, claro. En el caso de los otros tres dirigentes. Lo más probable es que se presenten a declarar, ¿sí? Para evitar, digamos, estar con este pedido de captura por esta cuestión. Y bueno, después en función de lo que se le impute y demás, veremos si la imputación es igual a la de Capretti o no, que eso todavía no lo sé. Está. O sea, serían los dos pasos hasta ahora. En el caso de Aldo Capretti, entonces, pedir su libertad, y en el caso de estos tres dirigentes que están siendo, o sea, citados por la justicia o que tienen orden de captura, sería que se presentarían voluntariamente a la justicia. Ese sería el tema, ¿no? Más o menos. Exactamente. ¿Todo eso podría ocurrir hoy? Algunas de esas cosas sí. Bueno. Aldo, ¿alguna cosita más para agregar a todo esto? No, nada. La verdad es que simplemente esta cuestión, ¿no? De pensar que el Código Penal se utilice para ponerle límites a derechos garantizados constitucionalmente, desde el punto de vista institucional, es grave, digamos, y digamos, en general las digamos, hay preocupación, digamos, entre determinados actores sociales respecto de este giro de la justicia en ese sentido. Esto que llamamos criminalización de la protesta social, ¿no? Exactamente.